Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda va a ser yo. El mundo gira, y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tirador siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Y acá estamos con Néstor Cortés, mi compañero, quien les habla, Clarisa Gambera. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y traemos cada viernes alguna producción, algún colectivo de estudiantes de alguna escuela de distintos niveles a este maravilloso estudio de radiográfica para hacer radio de verdad, como suelen decir las pibas y los pibes con los que estamos trabajando en las escuelas. Está Abril Cullen en la operación técnica de radiográfica y estamos esperando porque los chicos y las chicas del FADER están cerquita. Hubo ahí un problema, venimos con problemas, pero esta vez creo que hubo una confusión, el micro no llegó o se fue, así que ellos dijeron, vamos a ir igual a la radio porque no nos perdemos a hacer aire, es una experiencia que les encanta, así que se vinieron en subte y en micro, en colectivo, ya le vamos a preguntar. Mientras los y las esperamos, escuchamos un poquito de música en este maravilloso viernes soleado, se viene un fin de semana con Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, al calor y al sol, así que un poquito de música y ya empezamos a vibrar el viernes. Comienza a acá escuchando buena música que nos pone Abril y llegaron. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Corrieron mucho? Más o menos. ¿Subti Bondi? Sí. Subti Bondi. Bien. Acá está, dime tu nombre. Alan. ¿Allá? Fran. Joaquín. Bienvenidos, entonces, son alumnos, estudiantes del FADER. Estamos en el marco de prácticas profesionalizantes, ¿cierto? Sí. Y esto es comunicación. Cuéntenme un poco, ¿qué tarea, cómo se plantea esta tarea que vamos a presentar ahora, que está ahí organizando la tallerista, que es María Clara Mauer? ¿Qué es la tallerista de radio? Sí. Bien, ¿y qué práctica es esta profesionalizante? ¿Qué aprendieron? A ver, esto es más o menos para tener una experiencia de cómo es el radio, cómo son ciertos medios de comunicación. A ver, hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, para la UCA. Sí. Hemos hecho una... A ver, hicimos una campaña publicitaria, simulamos una campaña. Bien. Hicimos radio, hicimos... Bien. ¿Qué más? Hicimos televisión. Simulacros. Sí, hicimos un simulacro de una empresa. Exacto. Sí, también creamos una agencia publicitaria. Y bueno, acá estamos... Realmente, tipo... Radio. Haciendo radio. Comunicación. Ok, haciendo radio y yo cuando quieran, ustedes tienen preparado ahí una algo para sorprendernos un poco. Vamos, ¿quién arranca? Sí, nada, queríamos venir a hablar más o menos de problemas que estamos sufriendo. Va, nada, uno empieza a pensar en cosas y se da cuenta de que las cosas que están pasando no están realmente bien. Uh-huh. Porque si bien sí tenemos momentos de alegría, hay cosas realmente muy serias y hoy estoy aquí para hablarles de un montón de esas cosas y explicarles... Sí, es decir, que tenemos algo que decir. Tenemos algo que decir. Sí, ahora, es que, disculpen, la verdad es que estoy interrumpiendo el programa, pero sí. Acabo de ver algo acá por Instagram, tipo, ¿vieron quién se murió? ¿Qué? ¿Quién? Se murió el famoso actor internacional, nacional, queridísimo por todos. ¿Cómo es que se llama, Joaquín? Dante. Sí, se llama Dante. Pero ¿se murió? Sí, se murió, se llama Dante Buendía. ¿Lo conoces, Alan? ¿Dante? Sí, Dante Buendía. Sí. Ah, en la guerra de los mudos. Sí, en la guerra de los mudos. Es un famosísimo, ha hecho un montón de cosas, ha escrito un montón de libros. No sé si lo han leído, a ver, 100 años de soledad creo que se llama. No recuerdo. No. Es un actor. Es una primicia entonces. Sí, es un actor. Terrible noticia. ¿No era la guerra de los mundos? O... No, de los mudos. Sí, de los mudos. Sí, es un maravilloso actor. Sí, sí, ha hecho un montón de cosas. La verdad es que no recuerdo tipo toda su biografía. A ver, no soy experto, no soy tipo historiador, porque esto fue una persona bastante importante. ¿Era famoso? Claro, esto fue una persona que cruzó los Andes, ¿no sabes? Ah, los Andes. Trabajó con Charles Chaplin, no sé cómo quedó vivo, pero... Charles. Trabajó con Charles Chaplin, sí, un montón. Se pronuncia así, ¿no? Charles Chaplin. Bueno, Charles, no sé. Espera, ¿de dónde estás sacando todo esto? Acá, de Twitter. Sí, de Twitter. Ah, Twitter. Bueno, no importa. Pero, claro, sí, no importa. ¿Qué más hizo, por ejemplo, Joaquín? ¿Qué más Dante. Hizo? Dante Rafael Buendía. Dante Rafael Buendía. Rafael. Actor de Guerra de los Mudos y Mal Más, ¿puede ser? ¿Mal Más? Sí, más o menos. Yo conozco Mad Max, no están confundiendo las cosas. No, definitivamente no. Acá, tipo, dice claramente que Dante Rafael Alejandro Buendía murió. Sí, me acaban de pasar una cadena de WhatsApp, así que debe ser cierto. Lo siento. Ah, una cadena. Pero también, ¿sabes que Dante Rafael Artemisio Arcadio Carlos Graciela Nilda Buendía Alighieri también fue una persona bastante importante? No sé si conocen esta teoría. ¿Para cuántos nombres tiene? ¿Dos? Dante Rafael Buendía. Ah, no. Pero no sé si saben, pero él hizo una teoría muy famosa, científica, claramente, que se llama El Infierno de Dante Buendía Alighieri, que son como 7 círculos del infierno. Es súper interesante, me sorprende que no lo hayas leído, Alan. No, yo leo otras cosas, quizás se me pasó, no sé. Creo que debería estar en Twitter y esas cosas, claro. Es muy importante para esto. Está en Twitter. Sí, está en Twitter. Claro. Dos lados. Sí, mira, y no es que estamos tipo sacando de fuentes cualquiera. Mira, según Gato 5447, esto nos está diciendo esto personalmente, es decir, radiográfica, estamos diciendo esto nosotros representando al colegio Fernando Fada. Se llama Gato. Gato. Gato, que es un periodista, es una editorial, ¿qué sería? No, el usuario de Twitter que nos está diciendo. Ah, un usuario, ajá. Sí, sí, que esto es un contacto personal, que lo quiero mucho, fue mi cumpleaños. Entonces, nada, listo. Esa es la fuente. Esta es la fuente, claro. ¿Qué más fuente que necesitas que el chico este que fue? No sé, una noticia, no me suena de nada. Primero, segundo. ¿Qué está pasando ahora? La estamos dando. Se está muriendo ahora. ¿Y está chequeado? ¿Ahora se murió o se está muriendo? No, hace un ratito. Ah. Sí, hace ratito. Y lo más importante de Natalia, buen día, es que también fue una persona bastante importante. Natalia. ¿Era Natalia? No, Dante, buen día. Ah, Dante. Dante. Ah, se murió Natalia. ¿Qué Natalia? ¿Quién es Natalia? No sé, yo conozco a Dante Rafael. Alejandro. Dante Rafael, Artemisio, Arcadio, Carlos Graciela, Joaquín, no. Alan, Juan Francisco, buen día, Alighieri. ¿No tenía dos nombres? No, la verdad que no sé. Mínimo dos. Bueno, acabamos de dar una noticia al aire, es una primicia, la fuente es entonces, está chequeado. Sí, sí, chequeadísimo. Va, está verificado, me parece. No tiene sentido, estamos confiando en Twitter. ¿Hay? No, ahora nos acaban de pasar un mensaje de despedida. Ah, ya hay un mensaje. Que, obviamente, muy importante esto. Hoy le decimos adiós a un gran sujeto. Siempre vamos a agradecerte. La verdad, una persona excelente. Siempre me va a quedar en la mente. Fue icónico. Aún me cuesta creerlo. No, perdón. Era tan divertido. La verdad, fue un gran tipo. Un gran tipo. La verdad es que no te miento. Me dolió cuando lo supe. Me enteré esta mañana y te juro no lo podía creer. Pero vos sabés, es un tipo, un gran tipo, un tipazo. Y como dijo él, cocodrilo que se duerme se lo lleva a la corriente. Era así, ¿no? Mira, yo no soy de emocionarme mucho, pero me dolió, me duele, aún no lo puedo creer. Mis hijos crecieron con él, yo crecí con él. Hasta mi abuelo lo miraba conmigo. Creo que dejó un gran mensaje y dejó mucho para las futuras generaciones. Ni te cuento cuando era niño y cómo lo amaba. A ver. Este audio no tiene nada. ¿De quién están hablando? Porque en serio, acaban de nombrar cosas que cualquier persona podría tener. No conozco a Dante Buendía, no leí ninguno de sus libros, ni sé en qué películas actuó, o sea, ¿de dónde están sacando esta noticia? ¿Es importante realmente? Me voy a fijar en el celular. Pero era conmovedor lo que estábamos escuchando, yo casi me pongo a llorar. ¿Qué era, una despedida? Ah, qué bien, sí. No tengo wifi. Sí. ¿Alguien lo puede chequear realmente, por favor? No, la verdad que no. Mira, la verdad es que tengo algo que confesar. Les tengo algo que confesar. Esta persona no existe. Ah, yo estoy conmovida, ¿no existe? ¿En serio? No existe. ¿Cómo no existe? Estaba preocupado, pensé que era un tonto. Sí, bueno. Es que, no, la verdad es que no son tontos. Es que esto suele pasar muchas veces cuando estamos, por ejemplo, en las redes, cuando vemos fuentes que no son confiables. Obviamente radiográfica es súper confiable, es maravillosa, por eso estamos acá. Pero nada, estamos acá simplemente para darles esto, una idea de más o menos cómo es la confusión. Esto de sentirnos parte de un mundo en el que siempre estamos rodeados de información y hay que tener cuidado con la información que consumimos, ¿no les parece? Me parece muy alarmante, me parece muy serio, o sea, hay muchas cosas que pasan y no nos damos cuenta de que nos dan de comer cualquier cosa y nosotros lo aceptamos. Es que, ¿acaso estamos condenados a una inestabilidad social? Cuando queremos hablar de algo y podemos, realmente viene una primicia y nos desviamos del tema, nos desconcentra. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Ya va, disculpen, es que no vieron lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Rafaela Dante Artemisia Alighieri. Y bueno. Acaba de tener un hijo. Sí, seguile nomás. Es que no lo puedo creer. Sí, me lo acaban de pasar por Twitter. Sí, sí, sí. Ah, último momento. Sí, a último momento. ¿Sabes que sí? ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Existe? Sí, por Twitter. Está chequeado. Ay, Dios, ¿por qué? Hacen siempre lo mismo. Nos desorientó por un momento. Los chicos que estuvieron en el bloque anterior hablaban de noticias falsas y cuáles son las fuentes. Y pensaba, ¿no?, en esto de prácticas profesionalizantes, que acá la profe Graciela Reyes, y estuvo también trabajando Estela Nessi, en una propuesta de taller de radio donde una de enseñanza o algo vinculado con el oficio de la comunicación es pensar, a partir de esta parodia que se armó acá, pero es pensar cuál es el ejercicio, ¿no?, del periodismo en relación a las fuentes, qué se pregunta, qué se convierte en noticia. Interesante pensar que en una escuela donde el oficio puede ser transitar una radio o un medio de comunicación, pensar el piso ético o determinadas prácticas de cómo esa profesión se ejerce es muy interesante como planteo. Y bueno, rarísimo estuvo lo del bloque primero, pero claro, aparece la primicia y no se chequea nada y no importa la fuente, o que usuarios de Twitter se vuelvan fuente, ¿no? Una novedad de este tiempo que va deteriorando la seriedad, entre comillas, del periodismo. No la veracidad, porque opinión hubo siempre, pero se distorsiona y ya la verdad empieza a ser cada vez más relativa. Entonces, creer o generar una noticia es muy complejo, porque si todo puede ser dicho y nada está chequeado, se pone muy enrarecido el clima de los medios de comunicación que van generando opinión y pueden desencadenar procesos, ¿no? Como decían los compañeros en el primer bloque. Y ahora estamos con compañeras, estudiantes del FADER. Desde el FADER nos están escuchando, ¿cierto? Mandamos saludos. ¡Ay, qué nervios! Nos están escuchando. Estamos sobre la tanda, pero nos presentamos un poquito el tema, nos metemos en la tanda y después seguimos charlando. Decime tu nombre. Mi nombre es René Encinas y soy del FADER, de publicidad. Mi nombre es Giovanna Flores y me gusta bastante la psicología. También soy del FADER. Muy buenas, soy Brenda Guamán y también soy del FADER y me gusta dibujar. Hola, buenas tardes, soy Carmen y también soy del FADER. Bien, el FADER, una escuela del barrio de Flores que nos visita ya, no es la primera vez, nos encanta lo que nos traen para compartir de lo que se hace en esa escuela, nos encanta conocer lo que se hace en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a la tanda, el tema que van a contar en el próximo bloque, ¿qué es? La generación de cristal. ¿No? Lo dejamos ahí, generación de cristal, se queda pensando la audiencia, escuchamos la tanda de Radiográfica. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. ¿Querés comprar productos de la economía popular? Acércate a Mecopo. Ubicado en Villarino 2359, Barracas. O hacé tu pedido entrando a www.mecopo.org. Más de 200 productos de cooperativas, fábricas recuperadas y de la economía popular a precios accesibles. Mecopo. Copate con la economía popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Acercando derechos y dignidad al pueblo trabajador. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. No sé qué cuento, no vamos. Nos quedamos tirando ahí la noticia de generación de cristal. Dijimos que sabemos que es todos. Quienes están escuchando por ahí no saben. Yo lo escuché en los medios hace poquito cuando se caracteriza la adolescencia, ¿no? ¿Qué es generación de cristal? Bueno, la generación de cristal sería aquella generación de que no está de acuerdo cómo funciona la sociedad y lo que está normalizado, en un sentido en plan de las cosas malas, e intentan buscar la manera de solucionar esos problemas. Aunque, como dice ahí, cristal, pues se hace también referencia a que aquellas personas que intentan defender a la vez son como, le afecta bastante cuando se le devuelven o les critican directamente y entonces no saben cómo devolverlo. Tenemos un audio, ¿no?, que ustedes trajeron para acompañar esta explicación. Vamos a escucharlo y seguimos charlando. Euma, ¿qué te parece la idea de que vaya al psicólogo? ¿Al psicólogo? ¿Para qué? Creo que me vendría bien porque hace meses que no me siento bien emocionalmente. Me parece que la culpa lo tiene el aparatito ese que usas todo el día. La culpa no es del celular, de verdad no me siento bien. Yo tampoco me siento bien y no tengo la necesidad de ir a contar mis problemas a alguien más. Que vos no te sientas bien no te da el derecho de invalidar mis emociones, ni mucho menos decirme que no vaya solo porque a vos no te parece. Y ahí un poco en escena, ¿qué es esto que están contando de Generación de Cristal? ¿Quién más me quiere seguir contando? Me sigue costando entender de qué se trata, a ver. Hay un ejemplo, tipo el audio, que es entre una madre y su hija. Y sí, la hija le dice que quería al psicólogo para cuidar, obviamente, su salud mental o porque no se siente bien y necesita tener una consulta. Luego tenemos a la madre que le dice que no porque tal vez es culpa del celular y que ella también se sentía mal en su tiempo, pero que no fue y que ahora está bien. Ese es un tema tipo entre las distintas generaciones que existieron. Antes, por ejemplo, la generación Z, que no vivieron lo mismo que vive la generación de hoy en día. Entonces, es ese tema de entender a la generación de hoy en día, a otras generaciones en sí les cuesta mucho, porque no entienden por qué se comportan así, por qué dicen tales cosas. Perdón, ¿generación Z? Sí, pertenece a la generación Z, pero más que nada se lo llama como generación de cristal porque se los considera delicados a ciertas situaciones que no pueden tolerar. Obviamente hay dos extremos, ¿no? Un extremo que busca cambios sociopolíticos o climáticos, o también está la otra punta, que es la gente que se ofende a tal punto de hacer daño. Bien. Que el mundo nos duela es un poco una característica, ¿no?, de la adolescencia, y que no estaría mal que el mundo nos parezca un lugar injusto, que veamos con manera crítica el tema. Después, ¿qué pasa con eso, no? Claro, muchas veces depende del contexto de las personas y, bueno, depende más que nada de eso y de cómo reaccionan estas personas, porque muchas veces buscan, bueno, sacar situaciones de machismo, de, bueno, xenofobia y así, pero hay otro punto de donde no solamente buscan insultar, solo buscan defender algo que ellos no tienen que defender, como por ejemplo, es algunos ejemplos que vamos a hablar más adelante. Bien. Con lo que decía mi compañera era que justamente eso de... Bueno, entonces acá hablamos sobre el tema de cristal porque a veces nos parece interesante hablarlo por... Bueno, para mí es algo nuevo porque tampoco sabía... Bueno, había escuchado solamente por internet nada más que era la generación Z. ¿Quiénes eran? ¿De cuándo nacieron? Y el tipo de cambio que tenía cada persona. Y yo no sabía nada de eso, solo como vi de Instagram ver videos y nada más. Después cuando me dijeron hablar sobre el tema de generación cristal, fue algo muy nuevo para mí. Es como sentirse identificado o no a la vez. Yo pensaba, primero, que siempre uno, tiendo a desconfiar de algunas generalizaciones, porque si bien las generaciones compartimos rasgos de época, no todas las personas que vivimos en un tiempo histórico somos iguales, ¿no? No todas las personas de esta generación seríamos, yo creo que era la generación X, no me acuerdo, bueno, pero no es que todas las personas somos iguales porque nos pasan cosas distintas por los atravesamientos de dónde nacimos, quién es nuestra familia, qué escuela vamos, yo qué sé. Y después pensaba esto que decías vos, ¿no? Giovanna, esto de la distancia generacional, cuanto más distancia generacional hay, más cuesta entender lo que te está diciendo una nueva generación. Por ahí en la escuela, los profes, las profes, tenemos la... Como estamos todo el tiempo en contacto con las nuevas generaciones, rápidamente vamos incorporando, algunas personas resisten más, pero vamos incorporando o tratando de entender cómo ven el mundo esas nuevas generaciones. Pero si no estás en contacto con juventudes todo el tiempo, es rarísimo. ¿Qué generación de cristal? No sé ni de qué me estás hablando. O sea, o esto de, no, en realidad lo celular, no sé, hay como tantas cosas que son prácticas tan distintas entre las que vivieron nuestras mamás, nuestras abuelas, otras generaciones. Pero bueno, vos te pusiste a buscar y encontraste estos videos que van dando cuenta de qué es la generación de cristal. Sí, es como apareció como en Instagram de la nada, estaba viendo y dijo, sí, vamos a ver quiénes son la generación cristal. Este tipo de personas así, ta, ta, ta, y así como bien, es una generación que tiene que ver con el tiempo que ustedes viven. ¿Y se sienten identificadas con esa generación? ¿Tienen algo de eso ustedes? Y yo diría que ciertas partes como que hay partes que identifico y otras que no, justamente, ya que... Algo que caracteriza a esta generación es que son muy expresivos y a la vez pasan más tiempo en las redes, o bueno, ahí mayormente lo social, lo cual hace que dificulte relacionarse con otras personas. como a la vez tienen también la tendencia de tener como una baja autoestima, lo cual eso también es es la razón que los hace vulnerables ante cualquier crítica hacia su persona o a lo que creen, justamente. Bien, hiperconectados, hiperrelacionados, pero al final contacto y relaciones no tantas porque todo es virtual, ¿no? Exactamente. Hay una gran diferencia entre justamente estar hablar entre amigos virtualmente y conocerlos ahí físicamente. Claro, claro, los amigos de las redes, hay que ver, ¿no? Si son amigos. Claro, sí. Se arma ahí como, hay como, sí, hay un desfasaje, eso, bueno, cuando empezó Facebook, trabajábamos en las escuelas, bueno, tengo tantos amigos, tantas amigas, tantos amigos, y al final, ¿tantos amigos tenés? No, eran como seguidores, eran gente que tenías en las redes, no eran amigos o amigas, ¿o sí? No, imposible. Bien, generación de cristal, entonces, ¿poca tolerancia a la frustración, decís? Poca tolerancia hacia la crítica, hacia lo que intentan defender y justamente también a los dilemas sociales y políticos. Bien, ¿qué sería poca tolerancia a los dilemas sociales y políticos? Porque muchas veces las juventudes tienen poca tolerancia a cómo se expresan las conflictividades sociales. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace un joven ante lo que ve que no le gusta? ¿Cómo se queja por las redes? Sí, se queja. Nada más. Este es uno de sus métodos, pero otras veces, como ha dicho una de mis compañeras, en que son más zarpados e intentan a veces como dañar la reputación de la persona. En este caso, como justamente difamarlo o inculparlo de algo que no hizo, o sacando de contexto las cosas que ha hecho. Bien, cuando arrancamos el programa hablábamos de las noticias falsas, ¿no? Y también se ponen en juego las representaciones en los medios de comunicación. Yo acabo de preguntarles a ustedes si los jóvenes hacen esto que ella me acaba de decir. Entonces, ¿los jóvenes siempre hacen eso con las redes? ¿O algunos jóvenes? ¿Todos los jóvenes, todas las jóvenes hacen las mismas cosas? No, tipo, no es tan generalizado, solo algunos en sí. Tipo, está bueno, ¿no? Porque por ahí ustedes no se sienten identificadas con eso. Claro. O sí, o no, no sé. No, yo he visto que hacían eso, tipo el de doxear, hackear cuentas, o todo eso para exponerlo, porque no estaban de acuerdo con sus actitudes y todo eso, pero yo al menos nunca lo he intentado ni nada. Bien, contanos qué son las palabras que acabas de decir, que la audiencia tal vez no sabe, estos nuevos verbos que surgen. ¿Cómo es que dijiste? Doxear. Doxear, bien. Doxear, dos puntos, explícame. Es como hackear la cuenta de una persona, sea Twitter, Instagram, y a través de eso puedes encontrar incluso hasta su ubicación, fotos y todo ese tipo de cosas. Tipo, revelar cosas personales de la persona que no quiere que sean reveladas, obviamente. E incluso esto también puede afectar a terceros, en el sentido en plan de cuando justamente exponen toda la información personal de esa persona, también exponen lo que sean sus relaciones de amistad, familia y a cualquier relación que tengan con esa persona, lo cual también pueden llegar a atacar a esos seres que, a esos seres familiares. Bien, digamos, yo tengo como un ejemplo, pero no sé si también acá habrá pasado bastante, pero es como en Corea ¿sí? del Sur, esos temas de los cantantes, idols, bailarines y todo eso, siempre hubo muchos casos de eso, que por contestar algo y el cantante o el famoso no se siente como, wow, me dijeron esto, bueno, está bien, pero las personas no, son como entrar a la cuenta, ver todo lo que tiene el famoso y así sencillamente. Bien, conocer toda la intimidad, meterse en la intimidad de una persona. Mucha de la intimidad de las personas está expuesta igual en las redes. Nosotros las personas ponemos mucho de nuestra intimidad en las redes, ¿no? Sin tener mucha conciencia de la huella digital que vamos dejando, ¿no? ¿Ustedes piensan cuando cuelgan algo en el Instagram o ponen algo en alguna de las redes que usan, qué redes usan? Yo más que nada uso Twitter, pero no es como que lo comente, sino para enterarme de cosas, informarme un poco. Aunque no diría mucho informarme, pero sí. Reina, ¿vos qué usás? Yo utilizo Instagram y Twitter, pero nomás como espectador, por eso. Como que no me meto tanto en la situación. Bueno, yo uso más que nada Instagram para subir fotos, pero no subo fotos mías, sino fotos de mis dibujos. Bien, vos dibujás y subís fotos de tu obra, de tus producciones. Sí. Bien, cuando nosotros subimos cosas estamos generando contenido y a veces no pensamos bien. Incluso una foto mía personal es contenido, que tiene mucha información. A veces muestro mi casa, muestro mis amigos, ¿vieron? ¿Vos qué red usás? Yo uso Instagram y Face, pero sí, solamente para ver. En Instagram sí subo, pero es como no pongo la ubicación o dónde estoy y todo tipo de cosas. Es como fotito, ya está. Bien, vamos cada vez tratando de tener más conciencia sobre el uso de las redes y qué pasa con ese uso de las redes y qué tipo de reacciones se construyen, ¿no? Esto que decías vos de cómo contestan, cómo van respondiendo a las provocaciones o a las cosas que otras personas les dicen. Y no solamente a las personas, sino también incluso a industrias más grandes, como ponerle que justamente con Disney, Nintendo, con cualquier producción grande también son capaces de meterse e intentar que su desagrado o lo que no estén de acuerdo sea visible y traten de cambiarlo, aunque realmente no sea ese caso, o sea, de lo que intenta mostrar Disney o cualquier otro producto. Bien, generación de cristal, entonces, una de las características de esta generación, no de todas las personas, una mirada un poco crítica, ¿no?, sobre qué reacciones provocan. ¿Tiene que ver con las redes esta característica de la generación de cristal o no? Sí, más que nada salió por esto de las redes, digamos que se popularizó más que nada en la pandemia, ya que salieron más personas, había más cosas para reclamar, más que nada por las redes, porque no se podía salir de la casa. Entonces salió este término generación de cristal, que por lo general, se los usa como para generalizar a las personas que buscan un cambio o que buscan dañar. Bien, qué raro que se nombre de la misma manera a las personas que buscan un cambio que a las que quieren dañar. Me lo pregunto, ¿no? Me queda ahí como abierta, me genera cierta incomodidad. ¿Vamos a escuchar música? Sí, dale. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos charlando. Son estudiantes del FADER que nos trae un poco temas de interés, de debate, en el marco de adolescencias, generacional, debates generacionales también, y escuchando sus voces, que es importante, ¿no? De eso se trata un poco este espacio, de escuchar voces de chicas y chicos de la escuela. Un poquito de música y seguimos charlando. dónde voy, por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres, soy mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre, soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia, soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia, soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia, soy mi pasado y mi vigencia, y esa vivencia da referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino desande, seguiré gritando aunque me desbande y que mi voz rebote contra los Andes, que yo no soy el hijo de Hernández. Maquinando con esto de la generación de cristal en los debates que nos proponen los estudiantes del FADER, las estudiantes del FADER. Bienvenida, Sherry. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá andando. Estamos bien. Y vuelven los compañeros que estuvieron al inicio, Fran y Joaquín. Bueno, no tengo. Me dicen que es el tema del bloque. Sí, mira, yo pasa que acabamos de hablar de varias cosas, por ejemplo, un tema de ellas es las excusas, pero vamos a hablar de muchas cosas, entonces yo tengo algo que confesarles. Decime. Sí, a vos sobre todo, yo tengo algo que confesarles, por cierto, yo creo que este bloque va a ser un poco más, qué sé yo, que tenga sentido, es un poco más armado, tiene más sentido, pero la verdad es que tengo algo que confesarte, es que no tengo idea de lo que voy a hablar. Che, ¿qué vamos a hacer para la radio? Ay, no sé, ¿tenés alguna idea? Igual si la profe Estela nos pregunta, le decimos que... ¡Ya sé! ¡Se bajaron 5 miembros del grupo! Pero somos 4. Bueno, como acabamos de escuchar... Bueno, esto fue un audio que nada, nos grabaron así de incógnito antes de la radio, ¿no? Y es que esto era un problema real. En inglés sería... The struggle is real. Esto era un problema real. Es que... no teníamos ideas. Y esto empezó así. Vamos a ir a la radio. No tenemos ideas. Todo mal. Pero es que es raro hablar de esto. Es como hablar de no saber de qué hablar. Es rarísimo. Es una cosa extraña. Pero también, mira, es que yo vengo a defender esta postura que está medio rara. Esto que venimos a proponer acá. Y es que también han habido otras personas que han hablado de este vacío, de esta falta de ideas, de este vacío, de esta falta. Por ejemplo, no sé si han oído escuchar a un señor. Se llama, es que es muy poco conocido, se llama Gabriel García Márquez, ¿no? Y bueno, él tiene un libro que se llama La bendita manía de contar, que es como un taller transcripto de un taller de guión. ¿Y qué pasó con esto? Y es que uno de los capítulos hablaba de no tener ideas y de cómo se abordaba esta cosa de tener que buscar, tener que robar. Él decía que el escritor, también el artista, también el actor, es un ladrón. ¿Por qué? Porque siempre está buscando ideas de donde no las tiene. Entonces nada, esto es algo que ha estado explorado. También Platón habló mucho del vacío, también Joaquín lo va a mencionar en un momento. Pero también yo vengo acá a hablar de algo más importante. Y es que yo tengo que crear una excusa. Ante el vacío vas a crear una excusa. Cuando no puedes hacer algo vas a inventar por qué. Claro, sí. Entonces, ¿viste lo del audio? Es que no teníamos una idea para lo de la radio. No escribí lo de la radio, se me olvidó. Es como, entonces, ¿qué pasa? Vamos a proponer algo. ¿Quieren jugar un juego conmigo? Así creamos una excusa para decirle después a la profe, porque imagínate, no escribí nada. Entonces vamos a hacer algo. Esto es como un tutti frutti. Entonces, por ejemplo... Espera. No tengo tiempo. Pasa que el tiempo no espera a nada ni a nadie. Si nos basamos en la teoría de Einstein de que el tiempo es una cuarta dimensión, en la cual se ubican objetos en distintas situaciones o circunstancias, no podríamos esperarnos entre nosotros, ni siquiera esperarme a mí. Aunque hay métodos, formas, estrategias de poder aprovechar ese tiempo. Un ejemplo es el diagrama de Pomodoro, en el cual es un diagrama visual que podemos ubicar nuestras cosas en importantes, no importantes, las podemos programar o desechar. Pero incluso realizando esto, estamos perdiendo más tiempo, y tiempo que yo no tengo, así que me voy a apurar un poquito. Igual esto no quiere decir de que si hay tiempos muertos o preciosos, no los vamos a poder aprovechar, pero nos da ansiedad y angustia saber de que el tiempo se nos está acabando. El tiempo se acaba, mejor dicho, no hay tiempo, no tengo tiempo. Sí, bueno, viste que es que es un problema, mira. Por ejemplo, yo no tengo ideas. Yo no tengo ideas. ¿Y qué pasa con Jerry? Es que no tiene tiempo. Entonces, como vemos, tenemos un montón de excusas. Pero nada, entonces, es que no tengo una excusa para estar acá. El tiempo es un recurso finito igual. Las ideas, no sé, no existen porque hay que robarlas de otros lados, ¿no? Sí, más o menos. Yo creo que las ideas hay que sacarlas de lugares que ya existen. Es decir, no hay una idea que te pueda sacarte los bolsillos. A ver, no. Me revisé los bolsillos recién. Y no tengo una idea. Entonces, nada, para eso existe también otras formas del arte. También existe la metalingüística, por ejemplo. Pero bueno, un tema para otro momento. No tengo tiempo. Y nada, un montón de cosas. También pasa que teníamos una compañera que lo que nos dijo es que no tiene ganas. Entonces le dijimos, che, bueno, vamos a radio, tenemos que ir a radio, tenemos que escribir esto. Y nos dijo, la verdad es que no tengo ganas. Entonces no tengo tiempo, no tengo ideas, no tengo ganas. Sí, no tiene ganas. Entonces le dijimos, bueno, Lorena, ¿por qué no vienes? Hacemos el programa de radio, que va a estar bueno. Y nos dijo, mira, la verdad es que no tengo ganas. Entonces, ¿qué hizo? Nos envió un audio, de hecho. Entonces, nada, vamos a mostrar el audio, ¿les parece? A ver, dale, escuchamos. Hola. Grabo esto por las dudas, porque probablemente no tenga ganas de decir nada en radio. Pero no me juzguen. Che, Lore, ¿tenés tiempo? No. Verán, si trabajamos todo el tiempo no habría momentos para el ocio. El arte, la música, la ciencia y demás surgen del ocio. Tal vez más personas deberíamos simplemente no hacer nada. Porque de hecho, en el taoísmo se suele decir que el Tao no actúa, pero a través de él todo se hace. ¿Por qué siempre valoramos al que hace más horas trabajando, aun si no sabe a dónde va a llegar? Digo, ¿qué importa qué esté haciendo siempre y cuando esté haciendo algo? Tal vez deberíamos simplemente dejar de hacer todo lo que estamos haciendo y en este momento detenerse a pensar en nada y sentir las cosas a nuestro alrededor como un simple acto de existencia. Chicos, ¿y mi pie? ¿Dónde está mi pie? ¿Qué pie? ¿Lo dejaste en casa también? ¿Qué? No, mi pie para empezar a hablar. Yo también quiero hablar de estas cosas, de lo que no tengo. Yo tampoco tengo ni tiempo, ni ganas, ni idea, ni motivación. Y como Juan decía, mucha gente ya ha hablado de esto. Pero siquiera alguno de ellos propuso una solución para esto. Y bueno, ¿pero tenés alguna solución entonces? Yo creo que no hay solución, porque no es un problema. Mira, estamos todos acá diciendo que no tenemos, sin ver el hecho de que estamos acá gastando tiempo, ganas y proponiendo una idea. Una línea muy delgada entre lo que decimos que no tenemos y lo que realmente no tenemos. Hay alguien que lo explica mucho mejor que yo, que es el famosísimo escritor Cixin Liu, que lo dice en El problema de los tres cuerpos, el libro, y él dice: no, el vacío no es la nada, el vacío es un tipo de existencia. Debes usar este vacío existencial para llenarte. Y nosotros estamos acá diciendo de no tener, no porque nos falte algo, pero lo decimos porque no sabemos usar lo que tenemos. ¿Cómo vamos a apreciar el tiempo si el poco que tenemos lo gastamos en pensar qué vamos a hacer cuando tengamos más tiempo todavía? ¿Cómo vamos a hablar de ideas si consideramos que las malas ideas no son ideas? Y sobre las ganas, bueno, seguimos acá. Yo sigo hablando y ustedes me siguen escuchando. Así que ganas de algo hay. Así que yo propongo que veamos la nada, lo que no tenemos, por lo que realmente es. Un vacío, lo que todos tenemos. Una oportunidad de hacer algo. Y para cerrar, vamos a escuchar Love is a Beautiful Thing de Pulp Peck en colaboración con Tío Katzman y Mónica Martín. Espero que te guste, Valen. is a beautiful thing. The breeze is blowing, rustling autumn leaves. But if those leaves are rustling underneath. Bueno, no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo ideas. Gracias por compartir este rato de estos guiones, estos textos, estas experiencias, compañeros y compañeras del FADER que estuvieron, rarísimo estuvo el programa con las dramatizaciones, me encantó y nos vamos pensando. Saben que me acuerdo que el primer programa del FADER se habló mucho de la motivación también. Evidentemente es un tema que recorre la escuela porque hay que estar creando y produciendo cosas y supongo que ese vacío también se pone en juego. Y muy interesante el debate sobre el tiempo, porque es un debate de época. El tiempo muerto o el tiempo no productivo tal vez sea algo de la libertad que nos falta, y la gente empieza a pensar un poco en eso, ¿no? Así que muchísimas gracias. Esto fue Hora Libre en el Barrio y nos vamos con la canción que eligieron los chicos y chicas del FADER. Chau, hasta el próximo viernes. Love is a beautiful thing. Winter's rages often into spring. Love is a beautiful thing. And on your hand.